Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña como siempre Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que tienes a tu disposición nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí puedes encontrar artículos, enlaces a nuestra dirección de correo y a las páginas en Facebook y Twitter. En Facebook ya tenemos 95 seguidores y en el blog lo último que puedes encontrar es un artículo sobre portadas curiosas del Net Audio. Por cierto, que si eres supersticioso, pues seguramente no sea hoy tu día. Es martes 13, pero queremos empezar aquí con buen pie en Intangible 23 y, en fin, hacer que te olvides de esos malos presagios con la música de Maxim Kornishev. Pues este tema de Maxim Kornishev se titula String Medley, es la introducción, y aparece en el álbum de 2009 El pulso del ángel, editado en la net label rusa Whispering. También de allí, de Rusia, es Kornishev, un músico que se dedica a la New Age y que ofrece combinaciones a veces de sonidos acústicos muy agradables. Hablamos ahora con uno de nuestros colaboradores habituales aquí en Intangible 23, Pachi, alias Miller in Dub, de Net Label and News. Hola, Pachi. Hola, muy buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal va eso? Bien, bien, aquí andamos, todo bien. Bueno, le recordamos a los oyentes que tú eres una de las dos personas que se encargan del blog sobre Net Audio, Net Labels and News, que la página es netlabelsnews.blogspot.com. Y cuando entramos ahí, lo primero que destaca que han tenido un pequeño cambio de diseño, ¿no? Sí, solemos cambiar la plantilla todos los años Y en esta ocasión solo ha sido la plantilla, ¿no? Otras veces solemos cambiar las listas o algún tipo de funcionamiento, ¿no? Del blog, pero en este caso solo ha sido la plantilla y, bueno, sí, tiene un diseño así como más limpio y un poco esperamos que sea más cómodo de leer, ¿no? Eso es el objetivo, vaya. Vale, pero bueno, el contenido más o menos el mismo. No, esta vez exactamente igual, sí, sigue funcionando igual y las listas siguen siendo las mismas y todo exactamente igual, sí, solo han cambiado un poco los colores y un poco, pues sí, la plantilla, digamos, el diseño. Y ahí podemos encontrar, como siempre, reseñas de distintos lanzamientos de música libre. Uno bastante destacado es el último que ha aparecido en el label Withcom, que la lleva desde México In Vitro, la otra persona que escribe en el label Sun News. Sí, que es Chal, sí. Dices el número 10, ¿no?, de Oriso. Uh-huh. Y sí, la verdad es que está teniendo muy buenas críticas y está muy bien. Es un artista polaco, creo, no tengo mucha más información sobre él, pero a veces incluso es mejor, ¿no? No importa realmente. Y lo que más llama la atención, ¿no?, pues es que parece mentira que sea una persona sola, ¿no?, porque parece que hay un montón de gente, ¿no?, tocando y es él solo, ¿no? Se lo produce él todo y, bueno, tiene un poco de todo. Tiene jazz, tiene experimentación, tiene electrónico, tiene, pues, un poco de todo. Está muy completo, muy completo. Está bien lo que dices, que a veces casi mejor no tener muchos datos porque así uno no se crea ideas preconcebidas y se puede dejar sorprender por la música, como en este caso, que efectivamente sí que es bastante sorprendente. Y bueno, el álbum se titula Walks y vemos ahí en la portada, pues supongo que es él, Oriso, caminando ahí en un paisaje un poco editado todo en blanco, ¿no? Y una descripción un poco de la música, ¿no? Así un poco espaciosa y sí. Más o menos ese sería el estilo, ¿no? Sí, como parece, como representa distintos momentos, ¿no?, de él mismo en distintas situaciones, ¿no? Un poco, ¿no? Y sí, un poco con la portada, y es eso, ¿no?, que él solo se lo hace todo, ¿no?, y la verdad es que llama la atención, ¿no?, y está muy bien, o sea, todos los arreglos y todo, y combina un montón de vertientes, ¿no?, que siempre está bien, ¿no? Pues vamos a comprobarlo ya, no es solo que nosotros lo digamos, sino que los oyentes lo puedan escuchar. Hemos escogido un tema de este álbum de Oriso, Walks, titulado When There, fui allí. Tampoco lo elegí por ningún motivo en especial, pero así de los que no eran, hay temas más largos, otros más breves, y digamos que de los que no eran demasiado largos, pues este era el que me parecía más atrayente en una primera escucha, a lo mejor, que es la posición que hay que poner también a los oyentes, ¿no? ¿A ti qué te parece este tema en concreto? Pues bien, sí, ¿no? Te dije que eligieses tú, ¿no?, por un poco por el tema de la duración y tal, ¿no?, como no se pueden poner enteros los temas y no sé, yo sinceramente los álbumes, este tipo de álbums y tal, no, o sea, me gusta el conjunto, lo que es el álbum en completo, ¿no?, escucharlo de principio a fin y no te puedo decir tampoco nada en concreto de este tema, pero bueno, sí, es un momento muy muy como de clímax, ¿no?, del álbum, yo creo, ¿no? Es el cuarto y está ahí, ¿no?, creo, sí, si no me equivoco, y está un poco ahí como en el momento álgido, digamos, del álbum, ¿no? Claro, no, tienes razón, que hay géneros que no, lo importante es efectivamente las transiciones en el conjunto del álbum, no porque destaca cada tema en concreto, sino el efecto de conjunto que se crea, y seguramente este lanzamiento encaja ahí, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos a escucharlo ya. Sí, yo personalmente me suele gustar considerar las obras en su conjunto, ¿no? Pero bueno, hay gente también que se fija en los temas en concreto y tal, y bueno, sí, es un poco, pero en el conjunto del álbum digamos que es el punto central, o yo lo veo así, este tema. Bueno, pues entonces estará bien escucharlo, sí. De acuerdo, pues recordamos Oriso, un artista que tiene este álbum Walks, editado en Lanel Label With Compilations, y vamos a poner el tema When There. Thank you. No estamos exagerando, se comprueba aquí el buen hacer de Oriso en este tema Wender, tocando el piano, la trompeta, instrumentos electrónicos, un poco de todo, ¿no, Pachi? Sí, es lo que decía antes, ¿no? Que me parece más bien una orquesta, ¿no? Y es una persona sola, ¿no? Y sí, ¿no? Y bueno, se ha podido apreciar, ¿no? Que es de mucha calidad, ¿no? Es free jazz, sí, pero, o sea, muy bueno, vamos, sí. Dentro del catálogo de Bridge Compilation, es que hay que admitirlo que hay lanzamientos muy interesantes. Hace poco poníamos una canción de Ray Garrido, por Sí, ejemplo, ese fue el primero el de la primero de todos. sección de álbum, sí. Y bueno, ¿tenías alguna cosa más que comentarnos de esta en el label que lleva In Vitro desde México, no? Es el Next Level hermano al blog, digamos, a Next Levels and News, y lo gestiona Quetzal Contla, ¿no? Desde México. Y sí, no, sin más, me ha llamado la atención que en flow.es, Cristian, ¿no? Que también colabora aquí en el programa, ha hecho un recopilatorio de todos los recopilatorios, ¿no? De Brit. Y creo que ha elegido 8 temas, ¿no? Los que a él más le han, 8 o 10, no sé cuántos son. Y eso, 10, los 10 mejores temas, y me ha hecho gracia, ¿no? Porque Brit empezó como, digamos, iba a ser un Next Level de recopilatorio solo, de compilaciones. Hay 4, y luego poco a poco, pues como te comenté la otra vez, se fue desarrollando a directos, a álbums, y ahora parece que los álbums, ¿no? La sección de álbums se está desarrollando mucho, y pues eso, sin más. En Flow hay una selección de lo que a Cristian le ha parecido mejor de estos 4 recopilatorios, y eso, sin más. En cualquier caso, ya casi tienen más peso los discos originales que los recopilatorios, ¿no? En el catálogo, porque ya hay 10 lanzamientos originales, ¿no? Frente a Sí, los 4 recopilatorios. lo que acabo de decir, justo se está desarrollando, ¿no? Esa sección la que más, pero bueno, la esencia de Brit eran los recopilatorios y bueno, y eso me ha parecido divertido, ¿no? Un recopilatorio de recopilatorios, ¿no? Y seguramente y está muy bien, ¿no? La selección y eso quería comentar, pues que está en Flow y se puede visitar y eso. Muy bien, otro tema que aparece en el Levels and News, ustedes se hacen eco de cuestiones a veces no estrictamente musicales, pero sí relacionadas con la cultura libre y todo esto, y es una página sobre matemáticas con contenido en Creative Commons, con estas licencias para la difusión libre a través de Internet, ¿no? Sí, siempre que, o sea, intentamos, siempre que descubrimos alguna cosita así que no sea música, ¿no? Que está bajo Creative Commons o es interesante, pues intentamos reflejarlo, ¿no? Porque para dar un poco una visión de que este mundo no es solo música, ¿no? Ni Next Level, sino que pues todo lo que sea software libre o vídeos bajo normativas o todo lo que sea de este tipo, pues intentamos reflejarlo, ¿no? Y en este caso es una página, es interesantísima porque es sobre matemáticas, al que le guste más o menos, pero es que a nivel visual, digamos, es espectacular, ¿no? Y por eso lo hemos recomendado, porque es un lujo, la verdad, que haya cosas de este tipo, ¿no? Bajo normativas Creative Commons, gratuitas y con una calidad excelente, ¿no? Y muy pedagógico. Es un sitio donde se pueden entender cuestiones matemáticas igual complejas así de otra manera, de una manera visual, y no sé, por eso lo habíamos recomendado. Y sí, yo creo que es. Que es a todo aquel que le interese un poquito la matemática o que quiera introducirse un poco, pues la verdad es que están muy bien, están muy bien. Y sí, siempre que podemos recomendamos cositas de estas, ¿no? Y luego también la música está extraída de la Piano Society, no sé si se Me conoce. suena de algo. Sí, que es también un sitio donde puedes encontrar música clásica alojada también bajo estas normativas y tal, y bueno, es un poco eso. Y justo estos documentales están muy bien, están muy bien. La página se llama Dimensions, Dimensiones. Dimension, sí. Y bueno, casi 2 horas de vídeos, ¿no? Explicando conceptos matemáticos de forma visual. Yo soy de letras, las matemáticas a veces me cuesta un poco, pero yo creo que sí que ayuda a comprender un poco conceptos a veces complicados, ¿no? Exacto, ¿no? Pero son muy filosóficos a la vez también los capítulos. Y bueno, son 9 capítulos, en total son 2 horas, pero sí, vamos, o sea, es un poco de todo y también arte, diseño y y sobre todo las imágenes, aunque no quieras hacer un esfuerzo muy grande de entender ni de meterte en el tema matemático, simplemente por el aspecto visual, para verlos son entretenidísimos, vamos, son muy buenos. Y aparte quiero destacar el tema pedagógico, ¿no? Que es que los autores lo comparten para... les apetece compartir sus conocimientos, ¿no?, sobre ese tema, para que la gente, pues eso, aprenda y tal, y es un poco la esencia, ¿no?, de este mundo, y no sé, está muy bien que salgan este tipo de cosas, y sobre todo la calidad, ¿no?, que tiene, y eso, sí. Y me sirve esto para introducir un tema que quiero hablar, pues es eso, ¿no?, que no sé por qué, a mí me sorprende bastante la... que hay una especie de recelo, ¿no?, de la gente, de cualquier cosa que sea gratis o de Creative Commons, o que no, parece que no, es como que no puede tener calidad, ¿no? Creo que lo comentaba en su intervención Jaume, creo que fue, ¿no? Sí, puede ser, sí. Comentaba eso, ¿no?, que la gente, él, por lo general, cree que si se puede descargar gratis y no se vende es porque no tiene suficiente calidad y no se puede vender y tal, y quiero decir que no, que hay un montón de cosas que responden a otros motivos, ¿no?, y a otras motivaciones, y no tienen por qué, o sea, hay muchísima calidad, el que no se venda no quiere decir que no tenga calidad, vamos, era... Sí, el tema que quería comentar un poco. Claro, hombre, lo que ocurre es una cuestión de desconocimiento, entiendo yo, ¿no? Porque hay tan pocas vías, los medios tradicionales masivos no se hacen eco de esto, entonces, bueno, a la imaginación te dice alguien que hay música gratuita por ahí, dice, guau, pues, ¿cómo será eso? Sí, bueno, pero es que es eso, es una desconfianza generalizada, ¿no? Incluso gente que de normal es muy abierta para otro tipo de cosas y tal, parece que esto les desconcierta, ¿no? Es como que no puede existir nada, también en el contexto, ¿no?, en el que vivimos, que todo es, pasa por el comercio, ¿no?, y tal, ¿no?, y relaciones, pues, ¿no?, todo es laboral y todo monetario y tal, pues la verdad es que desconcierta un poco, ¿no?, esto, pero quiero insistir, ¿no?, que es que hay un montón de cosas que son muy buenas, no solo en la música, sino en muchos ámbitos. El software libre, cualquiera que esté un poco familiarizado con la informática y tal, sabe que este tipo de cosas, pues, existen, ¿no?, pero es que me sorprende que cierta gente, pues no sé, tenga una desconfianza muy muy muy acentuada hacia este tipo de cosas, ¿no? Y sí, no sé, luego otro una de las líneas de argumentación, digamos, que siguen es la calidad, ¿no?, del net audio, ¿no?, el tema del MP3 y todo esto. Y bien, sí que es verdad que igual, o sea, ciertas grabaciones en vinilo, o sea, son mucho... O sea, tiene mucha más calidad, ¿no?, de sonido, pero vamos, eso está mejorando la calidad del MP3 y en muchos sitios ya se puede descargar también en formato sin pérdida o en WAV incluso, así que el tema de la calidad del audio deja de ser una excusa ya. Y eso. Sinceramente, yo nunca he creído mucho eso de la calidad superior del vinilo, pero es que yo ya soy generación CD, nunca he escuchado apenas vinilo. Ciertas grabaciones está claro que en vinilo no, algo habrá, algo sí, pero claro. Vamos, de todas formas, se va haciendo hincapié cada vez más por determinadas net labels, las mejores o entre comillas las más profesionales, ya lo hemos comentado a veces, te ofrecen imágenes en alta resolución para que te puedas imprimir el disco, archivos en de alta calidad, de, pues bueno, para que la gente se haga una idea. Eso se mide por kilobytes por segundo, ¿no? Y lo normal para una conversación son 64 o 128, y ya la música, pues 256, 320 kilobytes por segundo, que se está convirtiendo en un estándar. A 320 se supone que el oído humano no es capaz de distinguir, pero bueno, sí que se nota cierto brillo, ¿no? Pero bueno, hoy en día todos los net labels tienen la calidad más o menos es 320, incluso ya te digo, utilizan formatos que es sin pérdida, como el FLAC, o incluso en muchos sitios ya se ofrecen WAV, que es que ya es el, digamos, el audio viene a una calidad cada vez mejor, o sea, eso ya no es una excusa. Los comienzos sí que era verdad que había muchas cosas, pues que por el tema de la velocidad de muestreo, ¿no?, pues sí, la verdad es que se perdía bastante, pero bueno, eso se está mejorando muchísimo, vamos. Claro, es que estamos hablando de los tiempos de los módem y todo eso. Evidentemente los tiempos van avanzando y hoy Exacto. día la banda ancha permite descargar archivos MP3 de gran tamaño y gran resolución. Y sí, Exacto. efectivamente, pues bueno, luego también siempre hay grabaciones caseras o de baja calidad, Sí, incluso bueno, pero en eso alta también resolución. cuando cuando compraba vinilos, también tengo comprado vinilos que estaban masterizados de manera horrible y, ¿sabes? Y los pagabas y tal, así que eso no es algo exclusivo, ¿no? O hace poco tú que comentabas, ¿no? El artículo este sobre las portadas desastrosas y tal, ¿no? Sí, aunque eso es una excepción. Yo decía que era más una excepción, pero sí, de vez Sí, en no, cuando pero se bueno, que encuentra te quiero uno. decir que eso en Sí, la sí. música comercial también ha pasado. Por Hay supuesto. portadas horrorosas también y tal. Es que no es una cosa exclusiva, ¿no? Del No, Netaudio. no, yo ponía enlaces a páginas de internet Por y eso. revistas que esto es una tradición que viene de hace mucho tiempo de decir vamos a coger las portadas de los LPs más horribles y Por ponerlas en eso. una lista. Entonces, esto es un poco la continuación, no implica que todas, no, y No, hay no, no, no, pero es que viene auténticos muy a cuento artistas porque es que, vamos, ahí. sí, las portadas horribles ya eran una cosa que pasaba en la Claro. música, ¿sabes? Que se compraba y se vendía, así que no, no es una excusa lo de la calidad, vamos, sobre todo en el audio. Ya te digo, hay grabaciones también que están muy mal hechas y por las que la gente pagaba dinero y, ¿no? Es un poco. Bueno, yo creo que todo se reduce a tener ganas de explorar un poco, tener un poco de curiosidad y Exacto, probar sí. un poco y bueno, a lo mejor las primeras cosas no te gustan, pero si te guías un poco por alguna página como Nelly Bolsa News o similares, te guías por las recomendaciones de gente que sabe, pues al final acabarás encontrando algo que dices, contra, vale la pena el tiempo que he perdido en descargarlo, que Exacto. no es más de lo que te quitan, sino los 5 minutos que tardas en entrar en la web y descargar el archivo, ¿no? Y digamos que igual pierde un poquito de calidad el MP3, pero compensa en, pues, en comodidad, en formato y que te lo, o sea, es inmediato y no sé, una cosa compensa a la otra también, digamos, un poco. Pero bueno, De todas formas, era eso un poco. sí, sobre eso también que hay hábitos que cambian, porque hoy día a lo mejor la gente quiere los MP3 para escucharlos en el reproductor portátil y ahí Exacto. no vas a estar pidiendo una calidad tremenda, ¿no? No, Incluso. y te puedes llevar un montón de horas, o sea, un montón de horas de música en cualquier sitio y eso con los vinilos, pues tenías que ir con maletas y tal, ¿no? Pues una cosa compensa a la otra, digo yo. Es un poco eso. Sí, yo creo que es más una cuestión de desconocimiento, que la gente no Pues es una conoce o excusa, ¿no? Que dan. no No, es tienen que pruebas. no me gusta la calidad del audio, es que el MP3 no me convence, es que tal, pues bueno, Yo no hay sé. cosas que noto, pero la verdad que me cuesta a ciertos niveles, me parece que ya es un poco ya de, bueno, voy a decir algo un poco fuerte, pero de snobismo ya, porque no Sí, no, sé, no, hay mucho de eso, pienso por yo, supuesto. porque. Sí. En fin, de todas formas, una discográfica virtual un poco ejemplar dentro de su género es Dusted Wasps Kingdom, Sí, ¿no? Que ha buenísimo, seleccionado un sí. tema de Ain't It Eyeful para terminar la intervención. Pero bueno, cuéntanos un poco. Nosotros ya hemos puesto música de esa en el label, pero cuéntanos un poco tu visión de la música que se puede encontrar ahí. Sí, no, bueno, pues al hilo de lo que estábamos comentando, también otro de los argumentos que da la gente es que dicen, no, es que en el Netaudio solo hay música experimental y muy extraña y muy difícil de escuchar y tal, ¿no? Y entonces es una cosa muy, muy friki y tal, y muy de especialistas y tal, y pues no, pues te pongo, justo he seleccionado este tema, el Dusted Wasps Kingdom, ¿no? Para que se vea que, o sea, hay música perfectamente igual a la que se compraba y o a la que se compra y de mucha calidad y no tienen por qué ser solo estilos raros ni, ¿no? Y era eso un poco. Y bueno, tú hace poco comentaste en algún en tu blog algún disco, el anterior, el domingo salió uno nuevo. Este, el tema que he seleccionado yo, es de febrero, pero Sí, bueno, o sea, no representa la paran, ¿no? perfección. Sí, dime. No, que no paran, es una de las labels más activas. Una parecida que me gusta también bastante es Buda Beats, aunque a lo mejor sacan menos lanzamientos, pero también muy seleccionados. Pero bueno, estamos hablando de qué, de down tempo, de música Exacto. electrónica, un poco la que se usa Blues, sí, música luego. muy elegante, o sea, música por la que se solía pagar, digamos. He elegido este tema sobre todo por eso, para un poco ejemplo, o sea, poner como ejemplo, que es que no solo son cosas ambientales, experimentales y muy extrañas, ¿no? Sino cosas perfectamente normales. O sea, era eso, es un poco eso. No, y es una buena elección, aunque bueno, vamos a admitir también un poco que hay géneros más cultivados dentro del NetAudio que otros. Hay algunos que todavía cuesta encontrar referencias, ¿no? Sí, Pero bueno, por poco a supuesto. poco, pero cada vez va ampliándose más el espectro. Empezó de una cosa muy centrada efectivamente en la electrónica, en lo experimental, porque fue así, las escenas demos y todo esto, ¿no? Pero ya cada vez más gente se va sumando, grupos. Nosotros aquí tenemos selecciones distintas cada día y Claro. nunca se repite una cosa y otra. O sea que sí que va ampliando cada vez más el espectro. Lo que pasa es que sí que reconozco que a veces pongo algo en plan, algo muy distinto y a lo mejor es lo único que he encontrado en ese género. Pero digo, bueno, que sirva como ejemplo de que poquito a poquito se va abriendo camino hacia nuevos terrenos, ¿no? Pero en No, no, fin. está claro. Justo en trip hop y lounge o como le quieras llamar a todos estos estilos hay muy buenos net labels y bueno, sirve de ejemplo que eso, que no es solo música muy rara, digamos, sino un poco de todo, ¿no? Pues muy bien, Y era eso. ¿nos comentas algo más? Dime, dime. Hace poco también Jaume Munsat en Oír para Creer comentaba algún disco y bueno, sí, es un net label que está continuamente pues en boca de todo el mundo, ¿no? Y tienen una referencia nueva del domingo y eso es un poco, lo pongo como ejemplo este sello, vamos, para mí es un ejemplo de Sí, era algo así como el oso no sé qué, ¿no? Algo así era Beers, no sé qué, era el nombre del artista. Espérate a ver si lo... ah, sí, bueno, sí, ahora mismo no lo tengo aquí delante, pero Bueno, en cualquier caso... sí, Beast in the Attic, sí, Exacto. Protein Sound EP. Y sí, es de este domingo. Luego tú y Jaume Munchak comentasteis el anterior, el de Rare and Chess, ¿no? Jazz Police. Que era de hip De hop, sí. sí, y yo el tema que he elegido es del número 49 de Inner Eyeful y es de febrero este tema, pero parece elegantísimo, vamos. Hombre, sigue de actualidad, por supuesto. Bueno, pues nada, en fin, Pachi, si a no ser que tengas algo más que contarnos, pues ya nos despedimos hasta el mes que viene y le recomendamos a la gente que mire siempre el blog Net Labels and News en la dirección netlabelsnews.blogspot.com. Dime. Sí, no, y sin más, ahora justo está en portada, está el último testuf, ¿no? Que es también justo casualidad en la página principal ahora del blog hay todo, hay mucho jazz y free jazz y eso, testuf también es un net label impresionante, ¿no? Portugués y eso, y es una novedad que también quería resaltar, Yo sin ese más. tengo, de acuerdo, lo tengo pendiente de descargar Pues te lo personalmente. recomiendo, está muy bien, está muy bien. Justin Roberts y Jeremy Powell, Exacto. Fluorescencia o algo así, ¿no? Es el Sí, título y... Fluorescence, sí, es ambiental, pero es free jazz, es así, divagaciones, ¿no? De estas de improvisación y la verdad es que lo quería comentar. Es Testub, que es un net label impresionante, llevan ya más de 200 referencias y vamos, es un lujo, vamos. Sí, toda una referencia sin duda. Bueno, pues nada, Pachi alias Miller in Dab, pues nada, ya hasta el próximo mes. Vale, pues un placer. Venga, Un un abrazo. saludo. Hasta luego. Adiós. Pues ese era el tema que nos recomendaba Pachi, alias Miller in Dab, del blog sobre NetAudio, NetLabels and News, con el que hemos hablado. Es uno de los colaboradores habituales aquí en Intangible 23. Este programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y www.canariasahora.es. El tema se titulaba Blunted Soul y lo firmaba Ainer I. Fool, de un lanzamiento de la NetLabel Dusted Wax Kingdom. Vamos ahora con la grabación histórica. Ya sabes que cada martes seleccionamos una que proviene seguramente de algún formato ya bastante descatalogado y que se rescata y se pone en internet habiendo pasado pues ya varias décadas desde su lanzamiento original. Por ejemplo, pueden provenir de cilindros, de discos de 60, 78 revoluciones, etc. En este caso tenemos a Charlie Poole and the North Carolina Ramblers con su tema Shooting Creek. Por cierto, que este Charlie Poole hoy día ya creo que no es muy conocido, pero en su época, en los años 20-30, causaba bastante revuelo y por lo visto era todo un personaje. Te comentamos algo más de su biografía dentro de nada. That's me. Dolvino Roy Harvey. Hello, Roy. How you getting along? Hello, Charlie. Looks like you're having some music around here. Yes, Who's that boy. You got with you there? That's old Ronnie Austin. Don't you know him? Oh, yeah. That's that old boy we used to play with up on Shooting Creek. Yes, boy. You remember that old tune you used to play, Shooting Creek? Yes, boy. Have you got your guitar with you? I reckon I have got it. Boy, I suppose we had a little tune here. All right, just wait till I roll down my britches and get these overshoes off and we'll go. All right. All right. Step on it. Nobody ride with Ida. Ida Red, she live in town. She weighs 440 pounds. Going up Shit Creek, going in run. Going up Shit Creek, have a little fun. Whip it, boy, whip. Ida Red, she's dying old fool. Trying to put a saddle on a humpback mule. Up the road and across the creek. Can't get a letter but once a week. Going up Shit Creek, going and run. Going up Shit Creek, have a little fun. Shooting Creek, una versión un poco camuflada del estándar de bluegrass Cripple Creek. Y la firman Charlie Poole, and the North Carolina Ramblers, grabada el 23 de julio, el día de mi cumpleaños, por cierto, de 1928. Y de Charlie Poole, pues bueno, te podemos contar que era el típico músico que bebía mucho, que no paraba en casa nunca y que tenía un estilo de vida pues bastante peligroso. Tanto que en pocos años el alcohol reclamó su vida, en concreto en 1931, mientras que esta grabación, Shooting Creek, es de 1928. Así que, en fin, se rompen, por supuesto, los clichés de que solo había músico de vida licenciosa cuando se inventó la guitarra eléctrica. Mucho antes ya estaban por ahí recorriendo Estados Unidos y causando pánico entre la gente de buena voluntad, entre comillas. Vamos a rescatar ahora, después de la grabación histórica aquí en Intangible 23, dos temas de un artista al que entrevistábamos justo antes de Semana Santa, Nacho, de Bosques de mi Mente. Thank you. Tú tendrás estrellas que saben reír y lo más importante es Invisible. Los títulos de dos temas de Bosques de mi mente, incluidos en el álbum Inocencia. Los habíamos seleccionado para ponerlos como parte de la entrevista con Nacho antes de Semana Santa y al final no nos dio tiempo porque hablamos de muchas cosas. Así que ahora hemos decidido recuperarlos y escucharlos aquí en Intangible 23, este programa de Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y www.canariasahora.es. En el blog del programa todavía puedes escuchar la entrevista en formato podcast y a lo mejor pensabas que nos íbamos a olvidar de esa sección que ponemos los martes porque ya casi se está acabando el programa, pero no, llega el momento bizarro. Más que conocida ya la sintonía de esta sección, es la música introductoria de Psicosis, la película de Alfred Hitchcock, y compuesta por Bernard Herrmann, en una interpretación de Dr. Phibbs, que aparece en el álbum Music of the Gods, volumen 1, la música de los dioses, y vamos, ahí hay todo tipo de piezas de la música clásica y las bandas sonoras machacadas de esta manera. Pero no era otra la forma de introducir el momento bizarro, por supuesto, que no le va a la zaga, en concreto este tema de Santosh que se llama Funny People. We'll be right back. más bizarro, imposible o por lo menos bastante complicado. Era el tema de Santos, que se llama Funny People, gente graciosa, gente extraña, más bien va a ser gente extraña o gente bizarra, lo añadimos nosotros. Santos, que es uno de los miembros del Bombay Laughing Club, el club de la risa de Bombay, una de las poquísimas formaciones dedicadas al blues dentro del Netaudio, aunque después de escuchar esto sabrás que no es blues tradicional, sino que también meten sus vocaciones experimentales y ruidistas por ahí por medio. En fin, esta canción aparece en el álbum en solitario de Santos de 2007, The Book of Moron, editado en el label Peppermill Records. Aquí toca una guitarra de 9 cuerdas. Yo había ido a hablar de la de 6 cuerdas, la más normal. 4 cuerdas tiene el bajo, luego está la guitarra de 12 cuerdas. No sé, la de 9 cuerdas no la había oído demasiadas veces nombrar, en fin. El bajo y la percusión programada y por supuesto canta y manipula a gusto las voces hasta llegar a esos efectos de, vamos, una música discotequera pero pasada de revoluciones. A medio camino entre la parodia y la genialidad, como siempre, este artista. Y bueno, otro exponente más del momento bizarro, nos tomamos el Netaudio con humor en ocasiones para ponerlo un poco en perspectiva. Lo que no se debe tomar a broma, porque es una propuesta musical de mucha calidad, es la de los turcos Villa, con temas como este, El mar es rojo. Thank you. Se nos echa el tiempo encima, así que otro día te acabamos de contar la historia de Villa, un grupo turco, pero los datos esenciales son que la canción se titulaba The Sea is Red, el mar es rojo, y aparece en el álbum Greetings from the Land of Toys, saludos desde la tierra del juguete, editado en los archivos clínicos, toda una referencia del Netaudio experimental. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás, siempre lo decimos, los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, faltaba más, y enlaces a las direcciones de correo, páginas en Facebook, Twitter, etc. Así que nada, hasta mañana, un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para escuchar algo completamente distinto.